soy más burro que un perro, pero soy más perro que un burro. Yo soy más güey que una vaca, pero soy más vaca que un güey. Que yo soy más gato que un perro, pero soy más perro que un gato. Ey, que yo soy más chivo que un mime, pero soy más mime que un chivo. Estoy más pollo que un loro, pero soy más loro que un pollo. Estoy más toro que un gallo, pero soy más gallo que un toro. Que yo soy más guapo que un rifle, pero soy más rifle que un guapo. Ay, que yo soy más cuervo que un loco, pero soy más loco que un cuervo. Yo soy más burro.